Bueno, muy buenas noches a todos. Esto es Punks por el Mundo, 11º programa. Tenemos un montón de cositas para ir comentándoles esta semana que pasó. Estamos preparándonos para poder hacer el programa en formato de televisión. Así que todos aquellos y aquellas que escuchen habitualmente el programa, vayan preparando los televisores, porque vamos a salir el mismo día y en el mismo horario a través de la señal de aire local de Canal 3 del Bolsón, gracias a los compañeros del Pueblo TV. También, para aquellos que nos están escuchando desde la ciudad de Bariloche, estamos en tratativas con los compañeros de los canales barilochenses de aire, a ver en cuál de ellos podemos conseguir un espacio también en el mismo día y en el mismo horario para llegar a las casas de cuanto más punky se pueda, mejor. Y para aquellos intelectuales también, ¿no?, que disfrutan de esta música y bueno, esto es Punks por el Mundo. Vamos a dedicarle la apertura del programa, la primer canción, a el bajista de nuestros queridos Pulmón Verde, que está cumpliendo 40 años el día de hoy, y que los cumplas muy feliz, querido amigo. Vamos a pasar Regreso al Bosque y enseguida les digo con qué seguimos. Bueno, ahí pasaban los Pulmón Verde por el programa del día de hoy, saludándolos como les prometimos. También tenemos otro compromiso el día de hoy con los chicos de Ovejas Negras. Hace poquito les remasterizamos unos audios que nos enviaron y les armamos un compilado con todos esos audios que tenían sueltos los chicos. A modo de revival, y bueno, les armamos una plaquita humildemente con el estudio, y bueno, vamos a estar pasando entre los picaditos del día de hoy esa plaquita que hicimos, pero bueno, antes de eso vamos a compartir un par de canciones sueltas más. Vamos a estar compartiendo también hoy audios de el compilado Invasión 88, que próximamente vamos a estar emitiendo a través del Pueblo TV el documental Invasión 88, que es de los comienzos del punk en la Argentina. Así que bueno, de entre todas esas otras cositas que vamos a estar pasando el día de hoy, también tenemos unas rarezas de una banda que se llama KGB, un disco que se llama Treblinka del año 1983. KGB lo sacamos del disco Viva la Punk, ahí lo conocimos hace como 20 y pico de años en ese compilado. Y bueno, de cortina de fondo hoy estamos escuchando los Scatalites, así que vamos a ir con una cancioncita más y vamos a pasar el compilado de Ovejas Negras, ¿sí? Vamos con Me First and the Gimme Gimmes y una canción que se llama Danny Songs. Así pasaban los Me First and the Gimme Gimmes por el programa del día de hoy. Ahora sí, vámonos con la plaquita que le realizamos a los chicos de Ovejas Negras de Neuquén. Ovejas Negras con B larga. No tienen muchas cosas en las redes, pero bueno, vamos a tratar de compartirles algunos links en algún momento o algunos videos a través del nuevo programa Punks por el Mundo en formato de televisión, gracias a la gente del Pueblo TV. Vamos con Obras Resucitadas de Ovejas Negras. el tiempo camina demasiado rápido. Se ha agotado muchas veces en mi habitación. Y que llora cuando estás sola. No me dijiste lo que sientes, hazme hoy. Me contarás historias estúpidas que me ponen bien. Te animaría a pensarlo, pero no a decirlo. We'll be right back. paso ligero. El pasado es una pasión diferente que no interesa a nadie. Demasiado rápido. Recordarás historias estúpidas que mira, demasiado rápido. Ahí pasaba entonces Ovejas Negras, nuestros queridos amigos de la ciudad de Neuquén. Ahora sí, vamos a compartirles a todos el disco de la banda KGB Treblinka del año 1983. Toda la música que estamos compartiendo en el programa, les recordamos, es remasterizada por nuestros estudios Caracol Viajero Records. Estudios que caben adentro de nuestra mochila y por eso se llaman de esa manera, porque viajan en mi espalda y nos movemos siempre de manera errante y consciente, lo más consciente que podemos, para llevarles a cada uno de ustedes con nuestro cariño nuestras remasterizaciones de audio para las bandas de todos nuestros amigos y para que puedan oírlas también todos nuestros oyentes en la mejor calidad de audio que se pueda, que más se pueda. Así que bueno, sin más vueltas, los dejamos con el disco de la banda KGB, Treblinka, un disco que contiene rarezas del año 1983, que suena así.

Bueno, pasaba así KGB por el programa del día de hoy. Vamos casi llegando a los 60 minutos de programa. Tenemos para pasar un par de canciones más que queremos compartirles. En este caso, para hacer una introducción a, si Dios quiere, el próximo programa o en los próximos programas, salir a través de la televisión local, el canal 3 del Bolsón, poder emitir una entrevista que le hizo Pat Pietrafesa a Penny Rimbaud. Penny Rimbaud es el baterista de la banda Crass, de la que vamos a pasar un par de canciones a continuación. Y bueno, Penny Rimbaud escribió un libro que se llama El último de los hippies, que es lo que se considera el primer manifiesto antipsiquiatría que existe a nivel mundial en la sociedad. Quizás pueda llegar a haber algún otro anterior, pero lo cierto es que este señor perdió un amigo debido al maltrato hospitalario que se le hizo a su amigo, que había sufrido un desequilibrio por parte del consumo de drogas, el consumo particular de drogas, que lo llevó a ese estado en el que, bueno, pidiendo ayuda, terminó siendo objeto del comercio de estos personajes que lo único que buscan son personas a las cuales poder atar a nivel económico a sus fines comunes, que son el de experimentar con drogas de laboratorios en seres humanos. Así que bueno, sin más vueltas, los dejo con dos canciones de la banda Crass. Espero que les guste cómo está yendo el programa el día de hoy. Esto es Punks por el Mundo, 11º programa, y continúa de esta manera. Thank you. aware. Palace the king and queen, smash for the rich, protection for the wealthy, defense and privilege. They've learned the rights tonight, against the civil war, fighting for the ruling class, their battle has come poor. So I just know that it's an island of mine, right behind the followers, you bear them behind. Let every other fool to stab me, see when I let fall. Yeah. Bien, pasaba así la banda inglesa Crass, de la cual vamos a estar hablando y contando algunas anécdotas más adelante en otros programas y compartiendo alguna plaquita completa de ellos. Es muy interesante, la verdad, lo que han hecho estos músicos dentro del movimiento punk. La primera canción se llamaba Big A Little A, Gran A Pequeña A, y la segunda se llamaba Punk Is Dead, el punk está muerto. Así que bueno, el programa llegó hasta acá, espero que les haya gustado. Lo que vamos a compartir a continuación es el último picadito del día de hoy, que dura 58 minutos y es nada más ni nada menos que remasterizado por Estudios Caracol Viajero Records, el álbum Invasión 88 del punk argentino. promesas se dijeron y después no se cumplieron. El pueblo quiere la verdad, al pueblo no se le miente. El pueblo grita su verdad, Argentina hasta la muerte. Recurso, el pueblo lo pedía. Último recurso, no somos marxistas. Último recurso, el pueblo de la calle. Último recurso, grita revolución. La es asesina, la derecha es gorila y ortiva. Nosotros llamamos a las dos, somos tercera posición. Último recurso, el pueblo lo pedía. Último recurso, Argentina vencerá. Último recurso, ni izquierda ni derecha, tercera posición. Último recurso, ni izquierda ni derecha, tercera posición. Cultural, oh. 1, 2, 3, 4.